13:05 minutos. Seguimos aquí en vivo en la cancha que los parió por Radio Panamericana. Y en este caso vamos a estar hablando con Luis Rodi, que nos trae un notición. Está ahora en directo desde la ruta. Buenos días, Luis, ¿nos estás escuchando bien? Hola, hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Y sí, estamos regresando después de un fin de semana en el rally argentino en la ciudad de Neuquén, un rally con un protagonismo importante de todos los pilotos cordobeses que participan en el campeonato argentino de rally, donde pudimos tener también la suerte de participar junto a Walter Guardia, un piloto de Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, que, bueno, habitualmente en estas carreras que se queda más cerca de eso, participa, sea la Vuelta de Manzana, y si no, bueno, en este caso ya fue la ciudad de Neuquén, con la presencia estelar de algunos pilotos importantes a nivel mundial, como fue la presencia de Dani Sordo con Carlos del Barrio, un binomio que corre a nivel internacional y que, bueno, estuvieron presentando unos nuevos autos del RC5 de que corre en Chile. Realmente fue todo un éxito. La victoria se la llevó Miguel Baldoni sobre el final, prácticamente, porque fueron una disputa palmo a palmo con Nicolás Díaz. Después de los abandonos importantes que tuvo la carrera, tanto el caso de Federico Villar como de Marcos Ligato, el mismo Alejandro Cancio, un piloto local que no pudo terminar la carrera, bueno, quedó en manos finalmente del puntano Miguel Baldoni, completando el segundo lugar, como te decía, el bonaerense Nicolás Díaz, y tercero fue Jerónimo Padilla, los tres primeros en la categoría Maxi Rally. Y bueno, en la categoría de los aspirados, el único sobreviviente, una durísima carrera, una carrera que empezó con 46 autos y terminaron solamente 23. ¡Apa! Fue Carlos Álvarez, que fue uno de los pilotos importantes dentro de la categoría de los motores aspirados. Antonio Predevilo se llevó la victoria en la RC2N. En la Junior ganó Esteban Bilbao, segunda la piloto campeona argentina de Cusco, tercero Pablo Soria, y en la RC5 Damián Idañez y Adrián Sánchez, que lo tengo acá en este momento conmigo. Te voy a pasar el teléfono con él, es el actual campeón argentino y el puntero del campeonato 2019. Te paso, Maxi, con Adrián. Bueno, Luis, pásame. Hola. Hola, Adrián. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto poder hablar contigo. Sabemos que están viajando con Luis, que pararon un cachito ahí en la ruta para poder hablar con nosotros. Así que desde ya te agradezco esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Sí, acá estamos volviendo ya del Rally de Neuquén. Bueno, felicitaciones por un tercer puesto y seguís ahí puntero en tu categoría en el torneo, ¿no? Sí, seguimos puntero del campeonato, si bien nos achicaron un poco la diferencia que teníamos a principio de año, pero seguimos ahí punteando. Vamos a tratar de continuar de la misma manera para la fecha que sigue. Bien, la próxima fecha, ¿dónde se disputa? Todavía no está confirmada, pero aparentemente va a ser en la ciudad de Formosa. ¿Y cómo te venís preparando ahora? ¿Cómo viene esta en tu preparación personal para la próxima carrera? Venimos bien, si bien el auto nuestro es un poco inferior en esos caminos, en cuanto al motor y al rendimiento, digamos, de velocidad. Claro. Estamos preparados y siempre con confianza y con fe de hacer una buena carrera. Y tengo una pregunta, ¿esa diferencia se debe a que aquí es serrano y tenés un auto más preparado para la sierra y allá es plano? ¿A qué se debe esa diferencia, digamos? Claro, es justamente porque, más precisamente hablando por el del Ford Fiesta, que tiene más caballos de fuerza, y eso un poco a nosotros en el llano, en las rectas largas, nos juega en contra. Me entiendo. Yo tengo un Forta que en la montaña, en la zona serrana, anda muy bien, pero bueno, ahí un poco un poco como que nos quedamos atrás en el llano. Adrián, sabemos que sos vecino de La Cumbre. Soy de La Cumbre, sí. Bueno, de ahí nomás, cerquita. Ahí nomás, acá cerquita. Bueno, eso es el objetivo de este programa, más que nada, siempre es ese, viste, poder estar sacando los deportistas y las deportistas de aquí, de nuestro valle, y que se haga conocido en las partes que aún no son conocidos. Así que te agradecemos por este tiempo una vez más, y bueno, las felicitaciones y un buen regreso a casa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, nos vemos en cualquier momento y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Maxi. Sí, te escuchamos, Luis. Sí, te escucho. Bueno, simplemente despedirte, agradecerte por este tiempo que se han dedicado ahí en el medio de la ruta, y lo mismo que Adrián, desearle un buen regreso a casa y será hasta el lunes que viene. Bueno, muchísimas gracias para vos y bueno, es una alegría poder comenzar justamente en este aspecto, haciendo un esfuerzo muy grande, en este caso el equipo Sánchez Competición de la Cumbre, que vienen a todas las carreras del campeonato argentino a defender el título y tratando siempre de representar bien el Valle de Pulido y en este caso particular a la Cumbre, así que bueno, estamos todos ahí cerca, estamos todos juntos. Claro. Lo importante es que los deportistas cordobeses y más precisamente los que son de nuestra zona, hay que darles todo el apoyo y que bueno, que algunas empresas se puedan contactar con ellos, porque son los que realmente hacen ellos el esfuerzo para poder estar desde tan lejos representando a Córdoba. Totalmente. ¿Y a vos cómo te fue? Sabemos que vos también competiste. Sí, nosotros estuvimos corriendo con un piloto que es de Río Turbio, de una ciudad de Santa Cruz, uh-huh. También que se vino con un esfuerzo importante, con un Renault Clio en la misma categoría de Adrián, uh-huh. Y bueno, faltando un tramo, tuvimos problemas con una parrilla de suspensión que tuvimos que abandonar, veníamos en el sexto lugar, pero bien contentos de que por haber podido participar y bueno, tratando de tener un poquito más de continuidad, pero bueno, ellos hacen un esfuerzo ya para venir a esa carrera como si corrieran, no sé, 3-4 mundiales, así que eso es lo más importante, que el esfuerzo se nota y bueno, estar ahí participando en el campeonato argentino es un privilegio de muchos, de muy pocos pilotos, y muchos quisieran estar en estos lugares, así que bueno, eso es importante. Claro que sí, Luis, las felicitaciones de aquí, no te robamos más tiempo, una vez más te agradecemos y nos vemos el lunes que viene, o nos escuchamos por lo menos. Bueno, dale, Maxi, muchas gracias por el llamado y estaremos atentos entonces para alguna nueva convocatoria. Gracias, hasta luego, hasta la próxima. Seguí escuchando La Cancha que los Parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón.